Adivina, adivina no, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dice que está bueno. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dicen que está bueno. Igual. Uno, dos, uno, dos, probando sonido. Romantic Boy. Ok, ok. Estamos in the Hard Records. ¿Con quién más? Con DJ Roland, el más loco de todo. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dice que está bueno. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dicen que está bueno. Recuerda, sirve para ponerte contenta. Muchas jugaciones yo sé que te calienta. Te pone contenta, caliente, excitada. Cuando termina te deja descansar. Todas las llaves se están preguntando, ¿qué es lo que estoy ocultando? Ven a ver y si quieres tocar, date la vuelta y vente pa' acá. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dice que está bueno. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dicen que está bueno. Una pista me daré, se para y es fea. Cuando tú la metes yo sé que te calienta. Cuando tú la sacas te deja bien hambrienta. Adivinaste, por eso esta cosa te ganaste. No podrás vivir sin ella. Hasta de repente mira las estrellas. Como la mira bien larguita, por eso dice que está bien bonita. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dice que está bueno. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dicen que está bueno. ¿Y dónde están los manes que hablan de rebane? Yo sé que te gustó, te gustó. ¿Y dónde están las llaves que arman el rebane? Yo sé que te gustó. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dice que está bueno. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que tengo debajo del pantalón? ¿Será una cobra? ¿O será camello? No sé qué será, pero dicen que está bueno. Dafa Crew. This is Big White. The Romantic Boy, Boy, Boy. Real Kevin Smith, respect. The Roland in the Hall Records.